Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de La Isla de Encanta. Esta va a ser la 397 y tenemos náufragos en nuestras costas. Los Juanita y los Feos. ¿Te va bien? Pues saludos a todos y bienvenidos al programa número 397 de La Isla de Encanta. Hoy, como bien decía el camarada Julius, Julito, buenas noches. Buenas noches, mi arma. ¿Cómo estás? Pues, te veo bien. Como siempre, mejor que en brazos. Decía Julito hace 3 minutos 20 aproximadamente que hoy nos acompaña aquí en las finas arenas de la playa Wifi. Están junto a él, junto a Julius. ¿Dos quintas partes? Dos quintas partes de Juanita y los Feos. Sí, señor. Haz las presentaciones. O sea, pues, no sea rancio, coño. No, hay que hacerlo. Es de buena fe. Venga. Nobleza obliga. Juanita está aquí a mi izquierda y el amigo Adolfo a mi derecha, y son los dos representantes que se han dejado hoy caer por las finas arenas de la playa. Les hemos puesto de aquí, le hemos atusado un poco el cojín de la hamaca y están aquí. Espero que a gustito, ¿no? Sí, muy bien. No se atufora mucho el calor tropical este que tenemos, ¿no? No, hay un ventilador aquí de tope gama. Sí, por si acaso, nunca se sabe, que a veces capeta y hay que tirar de ventilador para intentar quitar grados del cuerpo. Sí. Y nada, vamos, pues la jugada habitual, ¿no? Un náufrago en nuestras costas. Tienen disco desde hace un año que no ha sido posible, no ha habido problema, no ha habido agenda o no ha habido coincidencia espacio-temporal para traerlos antes. Y bueno, nunca es tarde, si la dicha es buena. Trataremos ese último disco que tienen ahora mismo Rulando, que es pesadilla adulta. Así es, pesadilla adulta. Adolfo, Juaní, nada, muchas gracias por venir, solo primero. Gracias nada, a vosotros. La verdad es que ha costado un poquillo, porque la primera tentativa fue fallida, no era posible, no era viable, no. Vuestras agendas no lo permitían, y ahora casi un año después de que saliera pesadilla adulta, pues seguimos hablando de él, entre otras cosas porque os estáis planteando ya el echar un poco el freno y ver si os salen canciones para el próximo, ¿no? Uh-huh. Sí. Para adulta pesadilla. Para adulta pesadilla. El retorno. No sé. Sí, queremos despedirnos un poco ya, que estamos cansados después de un año de tocar siempre las mismas canciones. Y pues a ver si nos sale algo nuevo o no, o qué pasa, incertidumbre. No nos gusta hacer planes. Vaya. Sí, bueno. No, es que también muchas veces es tontería hacerlo, porque no se sabe. Nunca se sabe. De todas formas, Dios proveerá. Eso dicen. Lucas 13, 17. Sí, es una cita muy habitual. Sí. Os decía que, de todas maneras, aunque el disco ya un poco se os ha quedado un poco ajado, un poco viejecillo, porque ya tiene un año y porque habéis tocado las canciones ya muchas veces, supongo que algo de cariño se le coge también, ¿no? ¿O no? Sí. ¿O es justo? Llega un momento que yo creo que algunas ya son... O sea, algunas ya ni siquiera sé que existen. Sí, lo sabes, pero prefieres olvidarlo. Sí, no, las he omitido de mi cabeza, que no me dan absolutamente igual. Pero otras no me... Yo soy muy rutinario, no me importa tocar una canción 80.000 veces. Fue un disco que nos gustó mucho desde un principio. Lo que queríamos hacer, nos salió justo como queríamos que saliese y la verdad es que sí, le tenemos cariño. Nos aburrimos enseguida también de las cosas. Sí. Pero bueno, bien. No, vaya por delante que a los que suscriben en la isla, es un disco que nos ha molado mucho. Pues sí. Y lo hemos traído ya, bueno, no sé cuándo cayó, pero seguro que un dulce por venir, donde traemos grupos noveles o maquetas o de dados, todo este tipo de temas. Aunque Juanito de los Feos ni son noveles ni maqueteros. Claro, estaba yo pensando, digo, claro, justo no es precisamente tal, pero yo creo que apareció en alguno de nuestros dulces por venires. A cola de que nos cruzamos con el camino y nos moló tanto que no tuvimos que menos que traerlo a la isla y hacerlo sonar. Esta canción, por ejemplo, con la que hemos abierto el programa y que también es la primera del disco, el final, está... ¿En qué está la borrada ya del disco duro, Adolfo, o está todavía aguanta el tironcillo? No, esta, por ejemplo, esta, a mí yo le tengo cariño. Yo qué sé, pues igual acabas hasta un poco los cojones, ¿no?, de tocarla, pero de todo el disco hay algunas que directamente ni siquiera ni tocamos, ni les tengo cariño, ni me acuerdo de ellas. Y aunque estés hasta las narices de tocarlas mil veces, hay un par en concreto que siempre me gusta tocar. Sí, yo creo que el final está un poco dentro de ese par. Nos gusta bastante a todos. Es una gran canción, ¿eh? Gracias. A mí es de las que más, me mola. Se llamaba Enrique Llana. Sí, es verdad, eso nunca lo habíamos dicho. Le llamábamos Enrique Llana en el local. Esos famosos nombres previos a las canciones, sí. que nunca acaban en los títulos de verdad. Este. Sí. Qué bueno. Era la Enrique Llana. Bueno, iremos desgranando, ya si se puede. Eso siempre qué bueno, da Enrique mucho Llana. Enrique Llana, pero en plan profecía maya también, ¿no? Un poco. Sí, espero que no suene realmente a Enrique Llana. No, que ver. Desde luego. Aunque son unos profesionales como la copa de un pino. La copa de un pino. Muy grandes, Enrique Llana. Sí, sí. Sobre todo Enrique. Sí. Le sacaba así sus siete cabezas. Bueno, Llana. A la moza. Bueno, no tenía lo suyo. Ya te digo. Bueno, Vamos a poner una de las canciones que nos han traído hoy Juani y Adolfo. Dale, se descojona. Sí, está en el momento ahí. Cuéntanos. De verdad, era que me estaba acordando. Estaba haciendo bromas con Ana en mi cabeza, pero bueno, da igual. Seguía con ello, es cierto. Pues eso, que vamos a escuchar una de las canciones que nos habéis traído hoy aquí para compartirlas con esta distinguida audiencia. Se trata de Tu coche, tu casa, tu novia, y es un tema de un grupo que se llama Sudor. O sea, Espérate. Sí, sí. Le voy a la flechita. Verás. Sudor, por cortesía de Juanita y los Feos, aquí en la Isla de Encanta. Pónmela. Bueno, pues breve, conciso, un mensaje, pues yo creo que ha quedado claro. No, lo han repetido varias veces, o sea, que es que no hace falta ni tomar notas, o sea, se te ha quedado seguro. Sudor, sonando aquí en la Isla de Encanta, está, la has traído tú, Juani. Bueno, pues preséntanos, haznos una pista. Cuéntanos, sí, quiénes son estos mozos y por qué los has traído. Pues Sudor son unos mozos toledanos y los he traído porque... hay mucha música que a mí me influencia a la hora de hacer canciones y que escucho en mi casa, pero luego hay otra música que me gusta mucho y que en realidad no me influencia nada, pero es la música que me gusta escuchar. Sobre todo me gusta mucho la gente que canta en español y que se expresa en español, y la gente nueva, porque parece que el reciclaje de grupos es un poco... está de capa caída. Y pues estos chicos son muy jóvenes y son de aquí, cantan en español y me gustan mucho. O sea, que lo tienen todo, por lo menos para gustarte. Todo, sí. Para seducirte. ¿Y a ti, Adolfo, también te ponen Sudor o qué? Sí, sí, sí. ¿Por las mismas razones que a Juani o por otras? A mí me molan mucho por cómo le dan así de durete, la verdad. En directo suenan de puta madre. También la juventud y las ganas que le ponen, ¿no? Sí, sí, no sé. El rollo, los dibujos de Héctor, o sea, como todo lo que hay alrededor, así, han hecho como un mundillo, a mí me parece, me mola. Sí, el cantante tiene un fanzine de dibujos del que somos también muy fans. De hecho, yo conocí primero el fanzine que el grupo, que se llama Amigo Blas. Qué bueno. Y nos gusta mucho, y pues un poco fue a raíz de esos dibujos que yo llevaba viendo por ahí mucho tiempo, pero no sabía quién hacía, que los hacía, pues me lo presentaron y ya empecé a escuchar también la música que hacían, y la verdad es que me gustó mucho. Uh-huh. Es música, pues eso es... dinamitera. Es punk de verdad, y en principio... quizá en espíritu sí, pero sonora, en cuanto a sonido no tiene mucho que ver con lo que hacéis vosotros. Hacéis algo más, bastante más elaborado, vaya, tanto en música como en textos. Me ha molado, ¿eh? Me ha molado. Sí, sí. Sí, también quizá yo estoy un poco... O sea, los inicios que teníamos eran quizá un poco más punkis y un poco más cercanos a ese tipo de sonido, como más crudo y más así... Y ahora que eso, que todo el mundo nos dice precisamente que es más elaborado, que también el título del disco, Pesadilla Adulta, hace referencia a esa elaboración y a lo que nos cuesta hoy en día sacar las canciones y todo eso, pues a mí me tiene un poco, me gusta, pero también me cansa por otro lado. Y la frescura de grupos como este, pues hacen que merezca la pena vivir. Gracias, Adolfo. No podría haberlo expresado mejor. No puedo más ya. Es un bálsamo este grupo. Sí, ¿no? Bueno, y tienen su más miga. Es que esta canción es esta canción, es de hecho, a ellos no les gusta. A Héctor no le gusta. Dice que que es un rollo. No sé, pero tienen bueno, unas letras más, tienen más... Sí, es verdad, tienen letras más que se refieren a algo más que... Sí, bueno, algo puede ser similar, pero como más, sí, eso es más... Hombre, el texto breve de esta canción claro, puede, eso, puede conectar un... también con ciertas pesadillas adultas. Sí, sí, no, y con que a mí también, antes más, quizá a la hora de componer me gustaba decir ese tipo de cosas igual un poco chorras y directas a la vez y quizá perturbadoras de alguna manera. Y ahora... Ahora no. Ahora, ahora es más pesadilla ya. No, pero bueno, vuestras letras tampoco dejan indiferente. Quiero decir que al menos están metidas en un sí. marco particular. Molan, sí. Ah, que no... Sí, en el marco particular de la jodida muerte. Todo el rato. Bueno, sí, hay un poco de apocalipsis en las letras, pero bueno, que tienen también su rollo ahí que no está tampoco muy en boga. Quiero decir que la gente lucubra otro tipo de letras sí, no, y... No sé. No esto es... sí, es verdad, es un poco más apocalíptico, pero bueno, y los típicos que corren ya no nos asusta nada. Claro. Eso es que los tiempos que corren no tiene sentido cantar sobre piruletas y arcoíris. Tienes que cantar de una manera muy especial para conectar con la realidad. Vamos a escuchar más canciones. Venga. De Juanita y los Feos aquí en la Isla de Encanta. Hoy nos van a acompañar durante todo el programa. Vamos a hablar de Pesadilla Adulta, su último trabajo hasta la fecha, su segundo álbum. Y seguiremos también escuchando otros temas que han decidido traer aquí al estudio de Radio Enlace para compartirlos con todos vosotros. Yo, Julio, pues he tirado por la de medio y he dicho, ¿cuál me apetece escuchar ahora? Pues me apetece escuchar Hostal Osona. Me parece buena intención. Claro. Veamos lo que puede dar un sitio de 5 estrellas. Ah, no, que no hay 5 estrellas, perdón. Bueno, vamos a escuchar. No lo cuenta, no lo cuenta. Vamos a escucharlo. Hostal Osona, Juanita y los Feos. Decirles como en Marca de la Casta que nos ha gustado un montón su disco, en general, que ahora cuando entraba yo al estudio a hablar con César para decirle las canciones que me molaban, tengo a lo mejor preferidas dos, tres, cuatro canciones, pero en principio cualquiera la doy como buena. Pues sí, sí, la verdad es que os quedó muy chulo este disco, que por cierto, pronto va a haber conciertos. Ahora en noviembre tenéis un par de ellos más, ¿no? Sí, sí. En el 23 de noviembre tocamos en Madrid. Creo que es 24, ¿eh? No, el 24 es en Granada. 23 era en Madrid, 23 me parece, de noviembre es en Madrid, tocamos en el Burlitzer Ballroom. Sí. Y luego al día siguiente, el 24, tocamos en Granada, en el Planta Baja. Y luego, ya no me acuerdo. Y luego el, el 14 de diciembre, ¿no? En Zaragoza. Zaragoza y 15 Barcelona. Sí. O 15 Barcelona, 14 Zaragoza. Bueno, algo así. Sí. Una cosa así. Lo joder, pone todo desastre, en nuestro macho. Facebook, está todo el... muy bien sí, puesto. Sí, hay cosillas. Ahí es donde nos podemos encontrar. Sí. Y ya está. Uh-huh. 23 de noviembre, es decir, dentro de un par de semanas, Juanita y los Feos, en el Burlitzer Ballroom de aquí, de los Madriles. Al día siguiente bajan hasta Granada, al Planta Baja. Los que nos escuchéis desde las cálidas tierras andaluzas, pues, y os pille más o menos cerca, pues ya sabéis. Y luego ya en diciembre, pues tiran para arriba, Barcelona y Zaragoza. Consultar su página en la red social, que bueno, pues ahí lo tienen, dicen que lo tienen todo muy apañadito y muy bien puesto. Muy bien explicado. Está limpísimo todo. ¿Cuánto costaba la entrada de aquí de los Madrid, le sabéis? Sabía que me ibas a hacer esa pregunta, ¿eh? ¿Sabía? Por aquello de las apreturas que pasamos. Pues creo que era 7 anticipadas o 8 anticipadas. 7, yo creo que son 7. 7 anticipadas, no, 8 eran, o 9, algo así, 7, 9 creo. Bueno, precios populares por ahí, en cualquier caso. Y 12 con un pesadilla adulta de regalo. Ajá. Bueno, de regalo, que para te quien lo compras. No lo tenga todavía. Ah, qué guapamente, ¿no? Te lo traigo. 12 con su CD y... con su vinilo. Ah, con su vinilazo. Sí, sí, sí, vinilo. Pero que con CD. Con CD incluido. ¿Cómo le vais a pedir a la vida? Vinilo con CD dentro, 12 lo pavos, concierto, pero bueno, estáis que lo tiráis. Y con también nos lo estamos inventando, ¿no? No. A ver si ahora va a si no hay concierto. Claro. No, a ver. Nos has dicho que digamos unas fechas, unas fechas te decimos. Puede ser 7 o 9, o sea, 7 anticipada y 9 en taquilla. Échale por ahí, igual 8 y 9 o algo así. Para no pillarnos los dedos, vamos a decir que está entre los 9 y los... A 3. 12. No, y 12, eso es seguro, eso me acuerdo perfectamente, que 12 es con el disco, sí, la entrada con el disco. Qué guay, que pues. Tocamos con Yellow en Varsovia, por sí. cierto, que son muy frescos. Que es otro de los grupos que, si nos da tiempo, que yo pienso que sí, sí. Escucharemos hoy aquí en el programa. Oye, pues está muy bien. Y esta política de precios en el resto de conciertos, quiero decir, cuando bajéis a Granada o vayáis a Barcelona y tal, pues más o menos lo mismo también, ¿no? No sabéis todavía. Cuando bajamos a Granada, creo que está por ahí también la cosa. Me parece que son también 7 euros anticipada. Y en Barcelona no, porque ya sabemos, no. No, pero porque allí forma parte del Primavera Sound, algo así, Primavera, no sé. Club. Entonces yo sé que la gente que tiene el abono puede entrar gratis y luego los que no, pues les clavan un puñal en la espalda y entran. Y nada, y entran tan contentos. Sí, no, pero sí que era, pero venir, era demasiado caro, creo que eran como 15 euros, sí, algo o algo así. También tocamos con Grosgor. Tocamos con Grosgor. Es espectacular. Merece sí, pagar todo sí, ese dinero. Yo pagaría 35 euros. Pues mira, te lo juro. Me viene estupendamente que los citéis porque... Porque le los vas a calzar. Es que los voy a calzar como quien no quiere la cosa. Pues nada. ¿Sabes? Vamos a ver qué grande sí. Que los tengo aquí a los Grosgor estos. Que cuando supe de ellos, que estos tocan pronto además, ¿no? Bueno, es solo uno. Es un cantautor. Oh, es un cantautor, sí. Que toca este fin de semana con unos pavos de Nueva York, que la lían parda normalmente, ¿no? Ahí en el Nasty, me parece. No me digas, ¿sí? ¿Toca en Madrid? ¿Con quién toca? Qué guapo. Pues no, a ver, si me lo permite mi afasia, que no me acuerdo cómo se llama este grupo, que son dos chavales de Nueva York que meten un mogollón de ruido y se llaman, te lo voy a decir, Japanter. Con Japanter. Según... Y toca Grosgorod. O sea, yo sabía que tocaba en Japanter, sí, pero no sabía que Grosgorod venía Si no he leído yo mal por ahí, os estoy hablando de memoria, ¿sí? ¿Eh? Es el viernes, me parece, sí. Es este finde, es este. Ya tengo plan. Yo no tenía nada que hacer, además. Mira qué bien. Bueno, pues... Hablando planes con los Juanita aquí. El Grogoroth este, cuando la primera vez que leí el nombre dije, coño, digo, a ver si va a tener... ¿Algo que ver con los Señores de los Anillos? No, algo que ver con el grupo este de metal extremo de... Con Burzum. De Noruega y de por ahí, de estos que queman iglesias de madera. Pero me da a mí que va a ser que no. Voy a salir de dudas ahora mismo. Escuchamos, a ver, la canción... No quiero ser hardcore. Grogoroth. Son principios, seguro. Supongo que se habrá quedado sin pilas. Le ha metido caña al Mario Bros. La ha dejado nuevo. Ya te digo. La ha hecho un traje. Y no quiero ser hardcore. Esta canción la has traído tú, Adolfo. Cuéntanos, ¿quién es este hombre? Pues este hombre tocaba antes con Grava Tape. y ahora hace esto. Tocó también en Musicians y bueno, un montón de cosas. ¿En Musicians? ¡Jo! Y nada, y lo hace todo así en analógico, tal. Es la hostia, la verdad. A mí me gusta mucho el rollo así, 8 bits y cacharritos y tontería. Y me parece lo más pepino, así con Getúk, así un tipo alemán también y así. Yo lo más parecido que he escuchado últimamente a esto es un pavo que se llama Meneo, que también hace con los cacharrillos, sí, estos de, pero hace como de la Nintendo y estas cosas. Y luego el tío, bueno, tocamos con él, se le va la puta olla, ¿no? ¿Sí? Tocamos en una cosa muy friki y bueno, y el tío, no sé, acabó pinchando Mónica Naranjo, o sea, yo creo que se la come un poco. Lo de la Game Boy es como, se echa unas risas, tal, y guay, todo bien, pero no sé, lo de este tío me parece más... Más auténtico. Hombre. Más currado, aparte, porque es... O sea, tiene cartuchos, va cambiando de cartucho. O sea, toca con la Game Boy encima de la mesa, conectada a otra y a miles de trastos. Y qué bueno. Una mesa de cables. Por eso decíamos que merece la pena verlo también. Sí, es, sí, es sí. Un espectáculo. Sí, el tipo, bueno, no sé. Le saca Chingaste la confianza, también lo distribuye. Que Chingaste la confianza. Que es que no... Que lo quería yo decir. pues ya que lo has dicho, cuéntanos más. Sí, bueno. Pues tiene muy buen punk y así, hardcore, tal, sobre todo. Y han sacado en plan Atomizador y Grosgoroth y Margarita. Creo que también un compartido con Atomizador, así lo han sacado ellos. Vaya que se lo ocurran y quería nombrarles también. Pues en este disco de Grosgoroth hay 300, creo, 400 copias, algo así, ¿no? Pues nada, bueno, nos lo apuntamos. Sí, también. Sí, habrá que explorar. Esto de Chingaste la confianza. No, una distribuidora que desde luego no conocíamos. Sí, es un chico solo. Se lo guisa, sí, se lo y luego, bueno, creo que estaba o algo así, ¿no? También con, no, detrás de lo de Grosgoroth, pero bueno. No me acuerdo. Bueno, pues ya sabemos cómo suena Grosgoroth. Eso, que si mi neurona, la que me queda, no está ya hecha polvo, definitivamente hecha polvo, este fin de semana toca acompañando en concierto a Japanther en el Nasty. Y también con un precio bastante razonable. Las entradas también están a la venta. Apunten en sus agendas si se han quedado anonadados con este colega. Pues sí, la verdad es que así de entrada es bastante impactante. Sí. Sí. Y dices que tocaba en Musicians. Sí, pero no sé cuánto tiempo de aquello. Sí, hace un poco. Pero vamos, no sé mucho tampoco de la historia de Musicians ni de, o sea, lo que me ha contado Nacho un poco y poca cosa más tampoco. Bueno, un poquito antes de que, o más o menos en aquella, no, un poquito antes de que vosotros montarais el grupo fue cuando Musicians pues vivieron ahí sus momentos de combustión interna, externa, y luego pues desaparecieron, porque vosotros lleváis con el grupo aproximadamente 6-7 años, ¿no? Más o menos. Bueno, sí. Yo soy el nuevo. A propósito. Yo llevo menos. Sí, unos 6 años llevamos. Y habéis sacado desde entonces, además de los dos álbumes, unos cuantos singles, EPs y demás, ¿no? Sí, tenemos un maxi single, que fue lo primero que sacamos. Y luego tenemos un par de singles también. Que todos ellos se pueden disfrutar en una página de Bandcamp que está realmente currada. Sí. La verdad es que está gracias, guay. Gracias, joder. La verdad que le he hecho un par de tardes. No sé quién la ha hecho. Está de aprovecho puta madre. Para saludar. Aprovecho para saludar a que se curró el Bandcamp de mi grupo, que no sé quién es. Pero gracias. Yo tampoco he sido. No, si eso es el jefe. Es Angelito. El Ángel es el que hace todas esas cosas. Ángel, que es verdad que no hemos dicho faltan, quiénes faltan, quiénes no han podido venir, además de pues este Ángel. Pues nos faltan Ángel, Fadrique y Aníbal, que son los otros tres feos. Y que tienen ahí, pues eso, sus cosas, su... Tiene sus novias, sus movidas. Sus movidas. Su coche, su casa y su novia. es lo que pasa. Eso tira mucho, ¿eh? Es lo que lo pasa. Sabemos, tengo una tinta. Vamos a escuchar otra, Julio. Vamos a escuchar un poquito más de musicota. Vamos a escuchar... ¿Con qué nos vas a deleitar? Pues he pensado, como me han venido a decirme que me mola esto, mola aquello y tal, pues he pensado en poner ahora una de las que a mí también me mola mucho y que coincide con las tuyas, que se titula Traga, Mastica, Vomita. Venga. No sé cómo lo ves. Lo veo espectacular, mi arma. Pues mira, le voy a dar otra vez al botón, ¿vale? Y que suene. Juanita y los Feos, Traga, Mastica, Vomita. Y los Feos sonando hoy en La Isla de Encanta. Se han venido aquí a la playa wifi y estamos desgranando alguna de las canciones, como es habitual en nuestro formato náufrago. Esta también es una de las que más me mola. Yes. Y también eso, me gusta mucho evidentemente la música, ese punto ahí pues garajero que tiene esta canción en concreto, pero también la letra. No sé la letra quién se las curra, si entre todos, te las curras tú, Jani, ¿cómo es sí, la cosa? Sí, las letras las hago yo siempre. No sé qué decir. No, era por saberlo, ¿sabes? Habría que ponerle una cara a esas letras. Sí. Ellos no te hacen correcciones ni nada y te dicen, oye, tal, esto por aquí por allá, no se atreven, ¿no? No se atreven. No, hay algunas canciones que sí que alguno de los Feos ha colaborado con la letra o directamente la ha hecho entera, como por ejemplo El Agujero la hizo Fadrique. Mujer Rubia, Hombre Moreno es una versión de un grupo que tiene con otro amigo que eran Paco Frutos y Esposa. Uh-huh. Pero el resto de las letras, vamos, por lo general sí que las hago yo siempre. También a veces soy yo la que lleva la melodía y los demás hacen la canción sobre eso, y otras veces al revés, o sea que... Sí, principalmente Fadrique y yo somos los que solemos traer un poco la composición y luego los demás hacen sus aportaciones cada uno. También me molan los textos de los que te curras, ¿sí? Este por ejemplo, pues eso, es que con muy pocas cosas sugieres muchas. Sí. Qué bien, me alegro. Mola. Sí. No sé cómo lo ves, Julito. Como es esta, eres guapa, pero eres odiosa, ¿no? Estúpida, sí, eso sí. Es. Bueno, da igual, estúpida, o sea, hay un trecho mismo, muy, muy corto. Es lo mismo. El concepto, pero eso es algo, esa frase es lapidaria. Y luego ya veremos si da tiempo a poner otras, que también tiene alguna frase que ha hecho un hueco en mi cerebro. Ahí se ha buscado un huequecito. También para mantenerse una temporada. Es mi manera de expresarme normal y corriente, o sea, tampoco creo que las letras sean, en este caso igual es la más poética o que puede hacer alguna alegoría o algo así que se salga de lo normal, pero por lo general es como un discurso muy mío también, es mi forma de hablar, soy muy exagerada y sí, es así. Bueno, en cualquier caso nos mola como te lo burlas y de hecho, pues eso, vamos a apretar un poco el paso, a ver si nos dan tiempo a escuchar cuantas más canciones de Pesadilla Adulta mejor. Pero antes vamos a escuchar a la URSS. A todos. Vas a flipar. O sea, viene tú del Rose Symphonico. Yo ya me acojonaba con el coro. Esto sí que es una canción. Toda la URSS ahí a la vez. La URSS, Viejas Armas, Nuevas Guerras, se titula la canción. Y esta, pues, la ha seleccionado Juani. Nada, la escuchamos, son 2 minutos y poco. Y ahora Juani nos cuenta el porqué. Vale, que suenen. Vale, va para allá. Bienvenidos, rusos. Espera, la URSS, aquí, en la Isla de Encanta. Sufrí un pequeño déjà vu, que lo sepas, César. Yo no sé tú, pero vamos, he tenido ahí una regresión a los viejos conciertos de Jabato que lo flipas. Sí, sí. Con sudor más, incluso, sí, que sí. Con la URSS. Ya te digo. Sí, sí, sí. Es ese tipo de punk así primigenio, primitivo, directo, cañero, sin contemplaciones. También muy bien la URSS, Juani. Sí. Hombre, la URSS yo creo que está un poco más elaborado que Sudor. Sí, pero... sí, seguro. Pero también es un grupo que me gusta mucho. ¿De dónde salen? Cuéntanos. Pues la verdad es que cada uno son un poco de su padre y de su madre, porque en un principio vivían todos en Granada, pero ahora cada uno vive en una punta de España, entonces cada vez que ensayan o tocan es una cosa muy complicada que se reúnan todos. Y igual, también es una gente muy joven, incluso empezaron a tocar hace varios años ya, porque esta canción que ha sonado ahora es de su segundo disco, que tienen ya 2 discos grabados, y empezaron a tocar, nada, pues cuando tenían 17, 18 años. Uh-huh. Y pues eso es de lo que hablaba un poco, esa renovación de los grupos nuevos que vienen ahora, que yo creo que es importante que la gente los escuche y le gusten también, no solo escuchar siempre lo mismo. ¿Estos grupos se dan también al Bandcamp y esas cosas? ¿Quiere decir que se pueden localizar con facilidad? Sí, la URSS tiene su Bandcamp, donde además te puedes descargar todo gratuito. Guay. Y escucharlo en tu iPod tranquilamente. Ahí, sin que nadie te toque la moral. Sí. Claro que sí. Cuando tú quieras. O si quieres les haces una donación de 20 pavos y contentos. Perfecto, todo y también. Contentos. Hay opciones para todo. Y una cosa, decías que empezaban a tocar con 17, 18 años, como diciendo, hostia, empezaron muy pronto. cuando eso, por lo menos antes, era lo normal, lo habitual, incluso antes, de los 17 y los 18. Uh-huh. Parece que la escena de Madrid está un poco, y Sudor tienen alguna canción, y la siguiente que he traído habla de eso. Parece que la escena de Madrid está anclada en unas edades, a ver, que no nos voy a llamar a nosotros mismos viejos, pero sí que es verdad que parece que las nuevas generaciones hacen menos cosas. Casi todos los grupos que están ahora mismo en activo tienen más o menos nuestra edad, pues 30 años. Sí, sí. De ahí para arriba, claro. Y a mí eso me resulta... 22. 23, perdón. Pero bueno, que no, a mí eso me resulta curioso. También por eso cuando sale un grupo como fresco y joven, pues me gusta escucharlo. Uh-huh. Es cierto, lo que dices, si vas a conciertos, cuando vas a los conciertos... Pues hombre, también muchas veces depende de quién toque, ¿no? Pero hay veces que te encuentras con auténticos geriátricos, de los cuales Julito ya formamos parte. Sí, estamos dentro. Tenemos plaza, hay que decir. Y esa ausencia de jovenzuelos, entre otras cosas porque a los conciertos no se puede entrar, que eso es algo que la generación nuestra, Julito, pues con 14 años tranquilamente entrábamos a ver conciertos sin ningún tipo de problema, y eso es algo que es algo que de alguna manera corta. Sí, ahora una cerveza te cuesta 3 euros, que es la mitad de tu paga, ¿sabes? No, con esa edad no te lo puedes permitir. No, que simplemente basen ya también los conciertos como en consumo de alcohol. Sí, en un bar se bebe alcohol, bueno, yo qué sé, yo he estado en sitios que te pones una pulserita, si puedes beber, te sirven si tienes la pulsera, si no la tienes, no bebes, punto final. Puedes mucho tener más sencillo. 10 años y verte un concierto del Copón y fliparlo para todo el resto de tu mucho vida. Mucho más sencillo. Y hacer un grupo cuando tengas 17. Claro, pero es la movida que dices, es que claro, pero ¿cómo va a haber ahí un recambio generacional, por decirlo así, aunque suene un poco subido de tono? Pero es que ¿cómo lo va a haber si no pueden ir a los conciertos? No lo pueden tener todo. Nosotros no teníamos en su edad ese acceso tan brutal que hay ahora a la música. Sí. Ya, pero eso a lo mejor hace también que no valores tanto lo que tenías. Porque, claro, una cinta de 90 con un disco en cada cara era un tesoro, tío. Acuérdate. Hostia, abuelo cebolleta total, vamos a cambiar de tercio. ese bolipí para rebobinar. Ahí. Vamos a cambiar de rumbo y vamos a escuchar más canciones de Pesadilla Adulta. Venga. Vale. ¿Por qué no vas a...? Te voy a... sorprender. Eso, te voy a hacer más que feliz. Vamos a poner Autolesionarse. Venga. Que es una de las que a ti te peta, Julito. Sí, señor. Vale. Pues nada, lo de siempre. Subo la regleta y le doy al clic este. Lo normal. Vale. Autolesionarse. Juanita y los feos. otra de las canciones con frases lapidarias. Hay que revisar tu concepto de frases lapidarias. Autolesionarse, eso a mí me ha dejado patitieso. Pero eso no, eso, bueno, entre otras. Mola. La verdad es que es otra de las canciones favoritas de Pesadilla Adulta, ciertamente. Sí, sí. Eso realmente surgió porque yo tengo un Tumblr. Ya no lo uso, pero se estuvo de moda durante unos meses el año pasado, el Tumblr. Y vi que había una tendencia muy grande de adolescentes que se cortaban y se hacían fotos. ¿En serio? Sí, sí. Como parte de algo guay. O sea, como, mira cómo molo, me he cortado con una navaja y tal. Y me llamó la atención. Joder, y la gente está fatal, colega. Sí, la gente debía hacérselo mirar. Sí. No, pero creo que en Tumblr está toda la peña fatal, ¿no? ¿No había una movida de las tetas en Tumblr? Hay cosas muy raras, el blog que más tetas había en el mundo. Ya hay de todo, ya hay Tumblr de todo, yo creo. Buscas cualquiera. De ruleta rusa. Sí, ahí. Qué guapo. A eso se dedica la juventud. En vez de hacer grupos, pues están ahí cortándose y poniendo las fotos. Madre mía. Bueno, más que es. No he llegado a ese tema, ¿eh? No, yo he visto Tumblr, pero no de autolesiones ni de millones de tetas. Que eso, que no habré buscado bien, seguramente. Que están ahí. No, que eso dicen. O sea, no. Sí, me ha dicho un amigo de un amigo. Me ha dicho el colega de un amigo que hay Tumblr. Tetas, no, pero es verdad, ¿para qué necesitas el Tumblr con tetas? Ahora no me jodáis. Bueno, mozos, vamos a recordar. Por cierto, Leoncio, amigo, que no hemos dicho que si nos escuchan es porque tienen sintonizado el 107.5 de la FM aquí en Los Madriles, radio enlace. También nos podréis escuchar en Vizcaya a través de la sintonía de BFM Radio, en Barcelona, Scanner FM, también. En el corredor de Henares, especialmente en Alcalá, Patrimonio de la Humanidad, La Rúa, la emisora universitaria de Alcalá. Yes. Sí, más fácil imposible. En nuestra página web, en nuestro blog, tú lo sabes, www.isladencanta.es, y en nuestro podcast y en algún sitio más por ahí. Pronto haremos un Tumblr, eso también. Tendremos Bandcamp, si Dios quiere. Sí, sí. Y tetas. Y hasta tetas. Sí, unas tetas tampoco hacen daño a nadie. Si me corto con algún cuchillo en casa, ya aprovecharé. Bueno, y también recordar que muy pronto, en unos días, el día 23, aquí en el Burli, en Los Madriles, estarán Juanete y los Feos en directo, y que los precios son populares y, en el mejor de los casos, por un pequeño aumento, 12 eurillos, y te llevas un vinilaco con un CD dentro. Sí, y si no llegas al concierto, aún tienes posibilidad de hacerte con una de esas copias de... O pagar 12 pavos y no verlo. Hombre, a gusto los colores. Será por opciones, pero eso va por colores. Eso ya es cuestión de lo. Decía nuestra distinguida audiencia: ¿cómo pueden localizar una copia de ese Pesadilla Adulta si no llegan a vuestros conciertos? Pues ahora está la cosa un poco complicada. ¿Está complicada ya? Sí. ¿Eso? Pues no tenemos en este momento, están los discos en el limbo, teníamos... ¿No sois capaces de enviarlos por correo vosotros mismos ni nada? Que si va, somos no... muy vagos. Joder. No, bueno, está igual en, no sé si en Cuervo está y ya sí, está. Sí, en Cuervo no está. Está nada más. En la tienda Cuervo está, ¿no? En la tienda Cuervo. O sea, que si un fan fanático manda un mail, se pone en contacto con vosotros sí, y breve, mandarme una copia. No, en breve se va a poder comprar gloria. A través de Bowery. Sí. Bien. Y solo también. Para Punks y al final, ¿no? Solo para Punks, no sé si tiene alguna copia nuestra, a lo mejor. Creo sí. Que van a pedir. Bueno, sí, es que hoy lo hemos estado hablando, de hecho, en plan, no sabemos muy bien. O sea, está en el limbo, pero estamos trabajando en ello. Sí, vale. Ya yo puedo echar de hoy mañana. Que primero se hagan colegas justo por ahí en alguna red social, que vosotros puntualmente tendréis al personal informado para que, si necesitan, hacerse una copia de vuestro disco. Sí, sobre todo que no lo compre nadie en la FNAC por 20 pavos. Sí. Que sois capaces de hacerle un precio especial, ¿no? Que, ya conoce, que además ya os conocemos, que es que sabemos que habrá alguno que vaya y pague los 20 pavos por él. Que te pago, que vamos a ver siempre. Fíjate que la técnica del marketing: no compréis mi disco y menos por 20, pavos. No, dejadme en paz. No, a mí pagar 20 euros por cualquier disco de la humanidad me parece una. Me parece un dolor, sobrado. O es triple o paso. Sí. Es caro. Es un recopilatorio de toda su carrera, ¿no? Sí, no. Si no, pasamos. Es cierto. Bueno, ¿Alguna de las... ¿Tenéis ya alguna canción nueva? ¿O no os ha dado tiempo? Sí. Tenemos alguna canción nueva. De hecho, hay una que ya la estamos tocando cuando tocamos en directo. ¿Cómo se titula? ¿El de verdad o el otro? Da igual. Se titula... Sí, es que creo que real de momento no tiene, pero me arrancaría los ojos. Me arrancaría, sí. ¿Y qué onda lleva? ¿Es parecida a las de Pesadilla Adulta o es distinta o cómo es la cosa? Bueno, está medio de amor un poco. No, no, quizá esté más en la línea de esta última que hemos oído, de traga, mastica, no, a no estar a autolesionarse. Pues sí. Es más en la línea de traga, mastica, vomita. Uh-huh. Y sí, un poco, sí, la verdad es que está un poco en esa línea. Quizá un pelín más oscuror nos ha dado últimamente, pero sí, por ahí van los tiros. Bueno, a ver si hay suerte, también, Julito, y nuestras nuestra vida así en general nos lo permite y nos acercamos a ver el concierto el día 23. Habrá que hacer yo. ¿Está en finde? Es finde, ¿no? Es viernes. Es viernes. Encima podemos dormir algo más el sábado. Nosotros, gracias a Dios, el sábado podemos medio descansar. Ya. Esas comillas. Muy bien traídas. Sí, no lo he hecho así en el aire, pero hay unas comillas entre todo eso. Vamos a escuchar más canciones. Venga. Nos va a dar tiempo, mira, a escuchar otra de las que nos ha traído Adolfo. Es cortita, o sea, sí, nos va a dar tiempo. Se titula Exterminación y es de un grupo que se llama Ilegal. Cuéntanos quiénes son, porque tampoco, no sé tú, Julio. Yo estoy más perdido con Pico en el garaje, olvídate. Pues, ¿quiénes pues, son Ilegal? Yo les conozco hace bien poco, la verdad. Tocaron en Rock Palace, lo trajeron en la corporación y ojalá esté mi bici, ¿no? Sí. En los dos, yo creo que los ojalá dos. Ojalá esté mi bici. Es que te la colgaste la confianza. Yo creo que fue. Me encanta, tío. Qué bueno. Es que me mola muchísimo los nombres. Pues solo de la corporación, no estoy muy seguro. Bueno, podría haber sido cualquiera. Igual. Y nada. Te vuelves las llaves de la moto, te sería otro nombre también así potente. Sí. Aunque tiene así y su podría, y podría haber sido cualquiera también. Sí, sí. Ahora que lo has dicho. Perdón, Adolfo. No. Estamos cada día más. Estamos ahí lucubrando con. Continúa, por favor. Y perdón. Nada, y yo qué sé, pues me... ¿Son de aquí de Madrid? Me sorprendieron bastante, ¿no? Son de Canadá. Carayo. Y pues el chico que canta es mexicano, hay un italiano y dos daneses. Joder, onda. Pinta de chiste, vale. Sí, y eran todos ilegales en un principio. Por eso el nombre del grupo. Bueno, amigo, ahora cojo todo. Ya vamos ahí atando cabos. Y no sé, y bueno, después del concierto pues estuvimos ahí y tal, y no sé, a mí me... Me dieron mucha tralla y pillé todo lo que pude, el LP y un par de singles. Pues vamos a escuchar esta Exterminación de Ilegal. Por favor, no quiero seguir soñando. Así suenan Ilegal, Exterminación es la canción que hemos escuchado hoy aquí, ya casi al cierre de nuestro programa 397, porque Adolfo de Juanita y los Feos así lo ha decidido. Adolfo, Juani, un placer teneros aquí. Igualmente. Muchas gracias por aparecer en la isla. Muchísimas gracias, que vaya muy bien con las próximas canciones, que vayan cayendo, que vayan llegando. Y nada, pues aquí nos tenéis para lo que sea menester. Gracias. Gracias. Esperamos que lleguen a buen puerto y nos tenemos que despedir, porque ya estamos llegando a la recta final de este programa, lo dicho. Muchísimas gracias por aparecer. Esta es vuestra casa para lo que sea menester y la semana que viene más.